Un agradecimiento a Radio El Sol por retransmitirnos en Quito y Radio El Ecuatoriano por retransmitirnos en todos los países en donde tenemos emigrantes ecuatorianos en el mundo. El día de ayer, lamentablemente, no tuve la oportunidad de escuchar el enlace sabatino por haber estado todo el día en la Policía Judicial, en la Fiscalía de la Policía Judicial del Guayas. El día viernes en la noche, en las calles 9 de Octubre y Santa Elena, sufrí un percance en la noche del viernes de julio. Fui asaltado por dos delincuentes en pleno centro de la ciudad de Guayaquil, en la calle 9 de Octubre. El ataque fue por la espalda, al cuello y la garganta, con el objetivo de provocar asfixia y robarme mis pertenencias. Perdí el conocimiento. Los asaltantes, luego de robarme, corrieron. Cuando me aflojaron, recuperé la conciencia. Me levanté, los perseguí por dos o tres cuadras y alerté a la policía que estaba cerca, quienes detuvieron a uno de los pillos y recuperaron mis teléfonos celulares. El otro delincuente huyó con mi reloj y con dinero. El Vía Crucis después fue recuperar de la Policía Judicial, o PJ, y de la bodega de la policía los celulares, que habiendo sido recuperados del delincuente, fueron embodegados como pruebas. Para la denuncia, pasé desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada, y para la recuperación de los teléfonos, desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, del sábado 9 de julio, del día de ayer. El procedimiento engorroso es parte del problema que hace de la delincuencia un caso de difícil solución. Al experimentar el sistema, uno empieza a pensar que es mejor no poner ninguna denuncia. Sin embargo, en la fiscalía y en la policía encontré bastante ayuda de los funcionarios y autoridades, fiscales de turno y del coronel Serrano, que finalmente autorizó la entrega de los teléfonos. El problema radica en el sistema. Muchos reconocen esas terribles fallas que no son solucionadas. Ustedes pueden imaginarse, señores, cuánto tiempo le toma a un ciudadano común y corriente hacer cola para ser atendido y finalmente obtener el resultado, como lo obtuve yo el día de ayer, que sin embargo tuve que pasarme todo el día en la Policía Judicial, en la Fiscalía. Yo les quedaré muy agradecidos a ustedes, señores oyentes, que difundan que los jueces deben entender que el delito no es simplemente el robo, ya que cuando existe un asalto físico en el que hacen perder el conocimiento a la víctima, atacando a su cuello y su garganta, los asaltantes están atentando contra la integridad física y la vida de la víctima y pueden ocasionarle la muerte. Como ustedes verán y escucharán, estoy difónico, con dolor de garganta, como cuando se sufre de un fuerte trancazo. Esto es como resultado del ataque a mi garganta. Mañana iré a la fiscalía para explicar bien este problema, que ya no es simplemente conmigo, porque, como verán, estoy vivo, sino con la ciudadanía. El problema es con la ciudadanía y la fiscalía está allí para defender a la ciudadanía, porque este tipo de asalto puede resultar en la pérdida de vidas por robar unas cuantas pertenencias. Por lo tanto, es necesario que se lo tome con la rigurosidad debida. Señores, no es posible que nosotros sigamos permitiendo que se nos ultraje, que se atente contra nuestra integridad física, que nuestros familiares estén siempre en zozobra. La inseguridad, indudablemente que es para todos. No hay distingo aquí, ni de clase social, ni del lugar en donde se encuentre la víctima. Porque dirán, métanse en sus casas, no salgan a las calles, no caminen por las calles. Pero si así fuese, asaltan también a las casas, asaltan a los restaurantes, asaltan inclusive cuando hay velorios, asaltan cuando hay fiestas, se meten a las fiestas y asaltan a los invitados, asaltan a los señores que están velando a un ser querido que se ha muerto, asaltan a los buses, asaltan a los buses interprovinciales y a los que están dentro de la ciudad o de un pueblo. Me enteré, estando en la PJ, que hace unos días asaltaron a un bus aquí en la ciudad de Guayaquil, bajaron a algunas mujeres y las violaron. Tuve la ingrata oportunidad de ver a unas señoras o señoritas extranjeras, jóvenes extranjeras, que jóvenes extranjeras que ponían su denuncia en la fiscalía. Tengo entendido que fueron asaltadas. No estoy muy seguro, pero escuché que habían sido violadas. Son jóvenes de Holanda, turistas. Esta es la imagen que nosotros damos aquí en el país y por lo cual difícilmente tendremos progreso en el turismo. El presidente habla de turismo y sin embargo la pobre impresión que nosotros damos a los turistas es de que al Ecuador no se puede llegar sin tener peligro de ser asaltados, ultrajados, atacados y en el caso de muchas mujeres hasta violadas. Es muy lamentable que esto esté sucediendo en nuestro país, en el que la inseguridad es de todos. También, mientras esperaba ser atendido la noche del viernes, vi a una señorita que estaba poniendo una denuncia, que se llama Andrea Lozada. Yo a ella le pregunté que qué le pasaba, si es que necesitaba ayuda, y me dijo que estaba temblando. En este momento ella acaba de llamar por teléfono y quisiera darle la oportunidad que explique qué es lo que le pasó. Adelante, González. Carlos. Siga. Buenas noches. La escuchamos, sí, Andrea. Yo iba a ir para la radio, pero honestamente fui y me dio un poco de miedo quedarme porque andaba en mi carro sola, me dio miedo parquear de afuera. Estoy desde ese día, la verdad, ando con miedo de ir a cualquier parte. Justamente anoche también estaba en la casa de unos amigos en Urdenor y afuera, estando en una reunión, robaron a dos carros, rompieron los vidrios, se llevaron las radios, se llevaron zapatos de adentro de un carro, no se le llevaron la radio, a uno no se le llevaron la radio, pero se le llevaron zapatos que estaban adentro del carro. Y mi carro estaba ahí atrás, yo dije, ya dos robos en un fin de semana, me iba a poner a llorar otra vez. Pero lo que me pasó esa noche del viernes fue que yo venía por la... Cuando usted me vio en la PJ, todo que eran casi más de las 12 de la noche, yo el robo fue alrededor de las 9:15. Yo iba para mi casa y estaba en el cruce de la Plaza de Añín y la Avenida de las Américas. Había un tráfico más o menos y ahí se sabe que hay estos niñitos que roban. Yo siempre he tenido cuidado con eso, el vidrio arriba, pero justamente esa noche me descuidé totalmente, tenía un poco el vidrio abajo. Tenía el celular en la cartera y me lo había puesto justo en las piernas porque una amiga me mandó un mensaje y como estábamos en La Roja dije voy a responder ahorita. Me lo arrancharon y el tipo, el niño no lo alcancé a ver porque vino por detrás, salió corriendo, ¿no? El celular yo no lo tenía ni dos semanas, ni siquiera lo he pagado, con eso le digo todo, no, se lo compré a una amiga, no lo he pagado, me toca pagarlo igual, pero lo había instalado recién, lo tenía todo Y bueno, el chico este que me lo arranchó salió corriendo. La gente que estaba ahí al frente de la calle, todo el mundo vio, todos vieron, nadie hizo nada, nadie se movió. Es como que todos saben que, todos fueron cómplices ahí porque todos saben que eso pasa y saben, creo que hasta sabían el nombre del niño, porque yo me di la vuelta en el carro, me choqué para esto por los nervios, me choqué un taxi que estaba delante mío por tratar de salir rápido. La alarma se me bloqueó en el carro porque se me apagó del susto y no me dejaba salir a mí. Yo dejé el carro parqueado en cuanto pude y salí corriendo, pero no, todo el mundo me decía se fue para allá, tal calle, no lo vi, unos niñitos que estaban por ahí, esto fue cerca de del centro de prevención que hay policía cerca de la un barrio que se llama Chemí o algo así por la Plaza Dañín. Y estos niños, había unos niñitos ahí que estaban jugando fútbol y me vieron desesperada buscando a alguien que me ayude porque nadie me ayudaba, nadie hacía nada, ¿no? Unos señores que estaban en una esquina me dijeron, ese niño lo acaba de dejar aquí la policía. Vaya y diga, llame a la policía y diga a la policía que es el amigo del negro, me dicen, ¿no? Digo, pero si lo acaba de dejar la policía aquí. Y me dice, sí, si lo acaba de dejar los motorizados, lo dejaron aquí porque lo habían estado robando. Parece que han robado a alguien antes que a mí, esa misma noche. Y la policía, los motorizados lo trajeron y los volvieron a soltar ahí. Entonces yo me fui para donde me dijeron que se había ido, encontré estos otros tres niños que me dieron, hasta me dijeron del color del celular, que mi celular era blanco. Yo les pregunté, ¿no han visto un niño que salió por aquí corriendo? No, me dicen, pasó a los motorizados y se lo llevaron y llevaba un celular con la descripción del mío. Me dieron los niños sin yo haberles dicho nada, la descripción de mi celular. Entonces yo sé que era mi celular y pues me dijeron los tres chiquitos que los motorizados se los habían llevado. Yo me quedo más tranquila porque digo, bueno, los cogió la policía, ¿no? Y me voy a la prevención, no tenía ni idea. De la prevención me dicen, no, váyase a la DINAPEN porque allá se llevan a los niños que roban. Me voy a la DINAPEN, habían otros niños ahí, pero no eran esos. DINAPEN me dijeron, vaya a la PJ. Andrea, hágalo un poquito más rápido y corto porque tenemos poco tiempo. Bueno, la cuestión es que estos chicos me dijeron que los motorizados se lo habían llevado. Lo que yo pienso es que los motorizados, la misma policía, está de acuerdo con estos niños para robar y trabajan así. Eso es lo que, por todo lo que pasó, lo que yo entiendo. Yo fui a la PJ, puse la denuncia de todas maneras, y de ahí ya salí, me vine a mi casa. Pero es impresionante ver que yo sabía que eso iba a pasar en un semáforo en cualquier momento, y fue en un segundo que me descuidé, me confié. Y el que le digo a la gente, cuando les cuento lo que me pasó, que la gente me diga, pero poco más y es tu culpa, porque tú tenías la ventana abajo. Bueno, así es. Efectivamente, las personas a veces no consideran lo que está sucediendo, que usted no puede estar todo el tiempo precavida. De vez en cuando una persona se olvida porque está pensando en algo, porque le preocupa algo, etcétera. La cuestión es que aquí no hay seguridad en ningún lado. ¿Para qué andas por la calle en 9 de octubre? ¿Por qué no estabas metido en tu casa? Me pueden decir a mí. Uh-huh. Pero también metido en su casa también los asaltan. A usted le ha sucedido en el carro. Es decir, esto sucede a pie, sucede en el carro, sucede en la casa, sucede en la calle, sucede en el restaurante, sucede en el cementerio, sucede en la sala de velación, sucede si es que está de fiesta o si es que está de luto. En todo lado. El asunto es que no hay seguridad en el país. No se puede vivir en zozobra. No se puede uno descuidar un segundo porque lo asaltan, uh-huh, o lo matan, le roban, etcétera. Yo lamento mucho lo que le sucedió a usted, Andrea. Me dio mucha pena verla, que estaba visiblemente conmocionada, estaba temblando. Por eso le pregunté y le pedí que si deseaba dar su versión de lo que le ha sucedido, que viniese acá a Radio Morena el día de hoy y lo diga como lo ha hecho. Le agradezco mucho, Andrea. Vamos a continuar con nuestro programa y espero que se recupere y que no le vuelva a suceder esto. No, a nadie, no tendría que pasarle a nadie. Imagínese, estamos tratando de todos vivir en, tranquilos, pero aquí lamentablemente ya no se está pudiendo. Yo lo que le pido y lo que me quería decir esto es porque quiero pedirle a la gente que reaccionemos, que tratemos todos de unirnos, que no puede ser posible que tomemos este tipo de cosas como cosas que pasan normalmente aquí. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias, Carlos, por darme la oportunidad. A sus órdenes. Qué pena también lo que le pasó a usted y lo que le pasa a muchos de guayaquileños actualmente. Bueno, que pase muy bien. Buenas noches. Con respecto a la policía, en toda institución hay elementos malos, así como hay elementos buenos. Yo tengo que decirles que yo tengo una muy buena impresión de la policía, siempre se ha portado bien conmigo. Un carro de la policía me llevó de regreso de la PJ, me llevó a la PJ y me llevó de regreso de la PJ. Se han portado muy bien, ellos hicieron todo lo posible para que las cosas funcionen rápidamente, hicieron lo más rápido posible. Ven ustedes cuántas horas yo he tenido que pasar. Igual en la fiscalía, como indiqué anteriormente. Igual todos los funcionarios que son simplemente que toman notas, secretarias, como también fiscales de turno, y también el coronel Serrano, que es el que finalmente da la autorización para retirar las pruebas de la bodega. Es decir, yo recibí un buen trato y siempre lo he recibido de parte de la policía. Yo no tengo que quejarme. Claro que hay elementos malos, seguramente, como en todo lado, hay personas que se quejan, cierto es. En mi caso yo he tenido buenas experiencias, la policía siempre ha estado atenta y verán, yo los alerté y ellos actuaron, no cogieron a los dos pillos, qué pena, pero cogieron a uno. De tal manera que este caso no es un caso que me lo estoy inventando, que alguien se lo está inventando, es que la prensa lo está inventando, no. Es un caso real en el que hubo un ataque, un asalto, un robo, una persecución de los ladrones, se lo cogió a uno, es decir, está el pillo preso y están las pruebas. Esto sucedió en la calle principal de la ciudad de Guayaquil, en el centro. Así que no es que es solamente en el suburbio, no es que hay que irse a los lugares más difíciles de la ciudad de Guayaquil para ser asaltado, no. Esto sucede en el centro de la ciudad como sucede en las principales ciudadelas residenciales de la ciudad de Guayaquil y del país. Pero para el gobierno de la Revolución Ciudadana esto es solamente percepción. Para el presidente de la República la delincuencia ha disminuido y no es así. La última vez que yo tuve una experiencia de ser secuestrado, en este caso en el secuestro express, fue en el año 2004. Este fue un caso en el que interceptaron el carro en el que yo iba con un amigo, la hija de este amigo y una amiga de la hija de mi amigo. Nos interceptaron dos carros, ahí cerca de la entrada de Urdesa, hay un puente. Y con arma en la mano nos hicieron salir del carro para ponernos en la parte de atrás del carro mientras ellos se apropiaban del carro para llevarnos a hacer fechorías. Dos, tres asaltos más. Unas dos horas aproximadamente en el secuestro express. Recuerdo claramente que ya cuando habían, nos robaron a nosotros, obviamente me robaron algo así como $400, un par de celulares. A mi amigo también le robaron, no sé cuánto dinero, pero bueno, le robaron. A las chicas le robaron sus celulares. La tuvieron a una de ellas con la pistola en la cabeza, como rehén. Nos llevaron, como dije, a otros lugares a asaltar, tuvimos que agacharnos por si acaso empezaba una balacera, eso nos advirtieron ellos mismos. No nos atacaron físicamente, solamente hicieron el ademán, hicieron la amenaza de que podían atacarnos. Finalmente, cuando ya terminaron su labor de atacar a otros lados, nos llevaron a Mapasingue. Recuerdo que allí pararon. Y uno de ellos me dijo a mí, tú, bájate del carro. Yo lo quedé mirando sorprendido, que quería que yo me baje. Yo le dije, dame para el taxi, aunque sea, porque en realidad, pensando, yo me sentía más seguro con los secuestradores antes que en la mitad de Mapasingue, en donde sin un centavo que me roben me iban a matar. El, el delincuente, el secuestrador, me quedó mirando sorprendido de mi reacción. Y me dijo, está bien, quédate aquí en el carro. Y nos llevaron para otro lado, nos llevaron para Urdesa y nos dejaron botados. Esto nosotros lo denunciamos, pero nada pasó. Se lo denuncia simplemente porque hay que poner la denuncia. Pero como les dije, muchas personas evitan las denuncias por el trámite engorroso, largo, penoso, que lamentablemente es la política que se sigue en este gobierno, porque han pasado 4 años y medio, no ha hecho absolutamente nada para cambiarlo, si es que ha existido antes. Ellos están conscientes, las personas que me atendieron, todos están conscientes de que, imagínense, ya demoramos menos en recuperar los celulares de los pillos antes que de la policía judicial, que hay que pasarse todo un día entero ahí para recuperarlos. Entonces, lo más práctico, uno pensaría, es recuperaste las pertenencias, déjalos a los pillos que se vayan. Esa no es la solución. La solución es arreglar el problema de la burocracia para que el ciudadano que es agredido no sea agredido nuevamente con esta burocracia, este procedimiento, sino que sea ayudado. Aquí se está ayudando es al delincuente. Este delincuente que fue apresado en esta ocasión recién había salido de la cárcel. Había estado 2 años y medio en la cárcel. Entonces es necesario hacer conciencia en la ciudadanía que este tipo de asalto no es simplemente asalto, sino que es un asalto en el que se atenta contra la vida del ciudadano. Y vemos que el problema de la justicia aquí continúa, ocasionado por el caos que ocasiona el presidente de la República, porque es su estrategia para causar incertidumbre. Vemos lo que está sucediendo con la judicatura. ¿Cómo es posible que un juez, que es encargado de un caso provisional, tome en sus manos en la destitución de un presidente de la judicatura y que le hagan caso todavía? Es que aquí se hace cualquier disparate y hay quien le haga caso. O sea, si es que está mal como está mal, entonces no hay que hacerle caso a este señor, y este señor lo que tiene que ser es destituido, como ha sido destituido posteriormente, pero que sin embargo no vale esa destitución. El mismo fiscal Pesantes dice: presidente, controla a sus ministros que están atentando contra la autonomía judicial. El fiscal Pesantes se ha solidarizado con lo sucedido en el Consejo de la Judicatura ante la destitución de Benjamín Ceballos y afirmó que hay jueces bastante ad hoc. Solo un juicio político o la Corte Constitucional pueden destituirlos, y rechazó la disposición del ministro del Interior, José Serrano, cuando impidió el ingreso de Ceballos a las instalaciones de la judicatura. Es decir, que el presidente de la República no puede lavarse las manos. El presidente de la República no puede decir que él ni siquiera conoce al juez Cova y que por lo tanto él no tiene nada que ver en el asunto. Es que no es así, a legua se nota que tiene mucho que ver en el asunto, porque el ministro Serrano impide el ingreso de Ceballos a las instalaciones de la judicatura cuando el señor Cova, el ministro Cova, al destituir al presidente de la judicatura, Benjamín Ceballos, ha cometido un disparate. Y sin embargo, este disparate tiene eco en el ministro Serrano, que representa obviamente al presidente de la República en esta área. Yo quisiera, estimado González, que me pongas nuestros spots publicitarios, porque el presidente de la República insiste, diciendo: no permitiré que se juegue ni con mi honor, ni con mi familia, ni con el 30 de septiembre. Veamos lo que dijo el presidente de la República el 2 de octubre del año 2010 acerca del 30 de septiembre. González, por favor. El presidente pide que le creamos para meter las manos en la justicia, pero él dijo: antes de esto, 2 delegaciones de policías van a verme a la habitación muy corteses, por eso acepté. Entraron al hospital y nos dieron protección, 50 miembros del GOE de élite. ¿Y no que estaba secuestrado? ¿Los miembros del GOE también estaban secuestrados? No podemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Nuestro presidente debe ser mesurado, más aún si quiere meter sus manos en la justicia. Escuchemos lo que dijo sobre el 30 de septiembre. La serenidad con que yo tome estas cosas. Si quieren matar al presidente, aquí estoy. Mátenlo, presidente. Mátenlo si tienen poder. Mátenlo si tienen valor. En vez de estar en la lucha libre, cobardemente escondido. Si así es el presidente cuando está sereno, ¿cómo será cuando está eufórico? No debemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. El presidente dice que los responsables del caos en la justicia son los representantes de la partidocracia. Dice que la crisis en la justicia se debe a la postergación de los resultados de la consulta popular del pasado 7 de mayo por las impugnaciones de la partidocracia con una serie de patrañas, de artimañas. Vea, señor presidente, en primer lugar, la partidocracia gobierna con usted. Eso ya lo sabemos. Mire ahí quién es el que maneja el IES, sino el señor Cajetón de Tuco, ese señor Ramiro González, de la Izquierda Democrática, que fue binomio de León Roldós en el año 2006. Así que para muestra un botón, ¿quién quiere ser fiscal de la nación? El señor Chiriboga, que fue presidente de Petroecuador, ha sido ministro. ¿De quién? Fue ministro de Trabajo. De la partidocracia, del señor Palacio, a quien no toca este gobierno. Y del gobierno de Palacio un sinnúmero de representantes de la partidocracia. Porque partidocracia llama el señor Correa a todos los gobiernos anteriores a él, aunque en este gobierno siga la partidocracia y sigan funcionarios de esos otros gobiernos. Por ejemplo, por decir un nombre, el señor Diego García, que es ahora el procurador, él fue el secretario jurídico del señor Palacio. Vea, señor presidente, o sea, usted causa incertidumbre en el país. Yo le ruego que tenga conciencia en lo que está sucediendo en el país. Yo le ruego que usted deje la demagogia a un lado por el bien del ciudadano ecuatoriano. Yo le ruego que deje de enfrentar a los ciudadanos ecuatorianos por su beneficio. Esto debe acabar. Aquí no hay ninguna partidocracia impugnando los resultados. Lo que hay es ciudadanos que, como yo, hemos visto que durante el referéndum se cometieron grandes irregularidades. Usted tiene allí, en el Consejo Nacional Electoral, a una persona que estuvo cantando con usted durante la campaña. Cantando, alerta, alerta, que camina la espada de Bolívar por América Latina, seguramente. O si no, otras canciones de las cuales usted es fanático. Y también, obviamente, el señor Simón. Lo que están haciendo los ciudadanos, sean esto de la partidocracia o no, es ejerciendo el derecho que tiene todo ciudadano a apelar a los resultados. Y si es que los resultados fueron buenos, ¿por qué razón no hacer la auditoría que está solicitando una de estas personas que ha impugnado los resultados? Si se hubiese hecho esa auditoría, hace rato se hubieran publicado los resultados. Pero es obvio que a usted no le conviene, señor presidente. Usted dice que a todos nos ha avergonzado lo que ha pasado en el Consejo de la Judicatura. Las peleas que se destituye a Benjamín Ceballos, se lo pone de nuevo, que el otro destituye al uno, que el uno destituye al otro. Aquí no tiene por qué suceder eso, señor presidente de la República. Aquí lo que tiene que suceder es que hay que respetar a la autoridad. Y en este caso, la autoridad es el señor Benjamín Ceballos y el señor Coba no tenía por qué destituirlo. Si es que lo destituye, eso es una barrabasada simplemente que no debió haber tenido ningún eco. Simplemente eso se debió haber echado a la basura. Y el señor Coba mismo se ha retirado de su puesto por incompetente. Eso es lo que a mí me parece. Recordemos cuando el señor Acosta, que era presidente del Consejo Nacional Electoral y destituyó a los diputados. Esto fue una barrabasada a mi manera de ver. Desde entonces es el Consejo Nacional Electoral durante elecciones quien manda. Cuando eso no es así, son interpretaciones absurdas que solamente pueden pasar aquí en nuestro país, que lamentablemente está siendo gobernado por incompetentes, por incapaces y por improvisados. Me dicen aquí, me soplan, también por mediocres. Señores, les ha hablado Carlos Zañay de La Bastida, quien les desea una feliz noche y que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20 horas 30 minutos. Desenlace Dominical.